Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra, todo el universo. En este jueves 14 de enero, programa número 470, hoy estamos en el jueves de poesía con todo el grupo entero de Me Asomo. Buenas noches, Betty Tango. Hola, hola, buenas noches, Diego, buenas noches, Dani. Buenas noches, oyencia de Me Asomo. Qué linda noche tarde, ¿no? Qué linda noche tarde, todavía se ve el solcito de afuera, el árbol, si nos asomamos vemos un árbol verde y amarillo. Buenas noches, Daniel. Diego, Betty, buenas noches a todos. Diego, Betty, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, estamos acá en Me Asomo para compartir música, entrevistas, canciones. Y contento porque hoy una vez más un gran número de personas, podríamos decir el 50% de los habitantes de nuestro país, han adquirido derechos y nosotros no hemos perdido ninguno. Y me refiero a que el presidente está como autorizando la ley de la interrupción del embarazo y los 1000 días para aquellas que llevan adelante su embarazo. Así que es un logro más de todos y de todas. Este día, hoy, se promulga la ley. Y yo quiero recalcar siempre que en los gobiernos peronistas, aunque yo no sea peronista, siempre se adquieren derechos. Y en los gobiernos no peronistas o neoliberales o dictatoriales, como los que ya hemos vivido, se pierden siempre derechos. Así que recordemos eso para siempre. Bueno, jueves 14 de enero, programa número 470. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para nuestra localidad de Capilla del Monte. Y si estás en algún otro lugar del país o del planeta, podés ingresar a www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, escribir el 11-5503-1691 o ingresar en la página de Facebook Me Asomo. En la segunda parte del programa, como siempre hacemos en nuestra compilation, tendremos hoy un especial, la primera parte de la música de George Michael, que se fue jovencísimo a los 53 años. Tenemos un amigo en Roma que es súper fanático y nos programó 28 canciones. Hoy vamos a escuchar 14, que son increíblemente buenas. Esa voz impresionante que no nos va a dejar solos, porque por suerte hay grabaciones y la escucharemos por los siglos de los siglos. Ahora vamos con David Lebón, Encuentro Supremo, y Silvina Garré, Gente que no sabe lo que quiere. Te hace sentir muy mal.

Si estamos en Capilla del Monte, los alfajores son achalay. Vos decís alfajores achalay, decís Capilla del Monte. Alfajores achalay en la techada, mejores no hay. Y si querés comer bien sano, vas a la esquina libre de gluten, la ves a Lala en Avenida Pueyrredón 869. Y podés comer cosas y entonces la panza no se te infla porque es re sano. Si necesitas arreglar la pileta o pedirle cloro o lo que sea, eso que necesita una pileta o tu piletero te lo pide, la llamás a Andrea al 891 todo piletas al 3548-576897 y ella te lleva todo a tu casa. Y si vas a comprar fruta, donde nosotros compramos la fruta y la verdura en esta firulá, en Rivadavia 415, con la mejor atención de Juan y Diego. Bueno, quiero informarles que hace dos días murió una amiga nuestra que ha venido mucho a la radio, Marta Pacamichi, una persona muy impactante, una actriz, tenía una presencia impresionante, también leía muy bien poesías, cuentos, y lo que hicimos con Daniel fue buscar... ella estuvo acá varias veces en el programa, pero el martes que viene vamos a pasar en homenaje a ella el programa, creo que es en el 2016, el cuarto programa de Me Asomo. El cuarto programa de Me Asomo, la tuvimos como invitada Marta Pacamichi, y la verdad que estábamos escuchando ese programa y la verdad que es muy interesante todo lo que dice, y la pinta es como una radiografía, así que es un placer para todos los amigos de Marta. Bueno, el martes que viene vamos a escuchar ese programa en la segunda hora seguramente. Y bueno, y vos, Betty, tan calladita en un día de, ay, de poesía, jueves, de poesía. En un día jueves. No, me quedé escuchándote y recordando a Marta, una persona, una dama muy histriónica, ella en lo que es el arte de la poesía, en el recitar, ¿sí? Era, y además, bueno, ella era actriz, ¿sí? Bueno, la verdad que nos queda un recuerdo de una persona con una personalidad muy... avasallante, era. Y especial, sí, y especial. Bueno, hoy es noche de poesía, sí, así, pero bueno, todavía no la tengo preparada. No importa. Estábamos hablando de también el cantante... George Michael. George Michael, que tiene un nombre rarísimo que... que difícil, no raro, difícil. Sí, no se llamaba George Michael, después no. Les voy a decir cómo se llamaba. A ver, dale. A ver, espera, lo tengo acá por anotado, porque bueno, lo grabé hoy para después contárselos a ustedes, pero me estás haciendo adelantar. Bueno, Georgius, después me lo decís. Georgius Kyriakos Panayotou. Ah, bueno. Así, así que seguramente descendientes de griegos, pero claro. Nació en Londres. Sí, no, también empecé, estaba también viendo, porque como vas a pasar toda una noche con él, vamos a pasar toda una noche con él. Entonces, estaba bueno George realmente, Michael. Sí, realmente un buen cantante. Y aparte, él ganó en un Grammy, Grammy, que generalmente los ganan los negros, la gente de color, sí. Porque tienen unas voces especiales. En Rhythm and Blues Performance es un sector de los Grammys, y él fue el único blanco que ganó ese premio por la voz, ajá, que tiene. Después van a ver lo que es la voz que tiene en las canciones que vamos a escuchar. Bueno, sí, era un cantante realmente, compositor, productor musical, que realmente lo convirtieron en uno de los artistas... un ícono. Como más ventas en el mundo, ¿no? Sí, así sí, que sí. Bueno, estaba muy bueno. Bueno, y una vez lo descubrieron en un baño haciendo picardías. ¡Epa! Bueno, y sí. Y estaba el otro, había un policía disfrazado. No me digas. Así que, bueno, por actuaciones indebidas, sí. Por lo menos en ese lugar. Y a partir de ahí, después él declaró que él era gay, bueno, y ahí cambió toda su carrera. Pero bien. Eso también lo digo en lo que tengo preparado para después. Bueno, contame algo, Betty. Bueno... bueno, te voy a contar de la Casa Juana, ¿qué te parece? Juana Azurduy, sí. Bueno, la Casa Juana, en la Casa Juana se va a inaugurar el almacén el día 20, sí, ahora, el 20 de enero vamos a inaugurar el almacén del Mercado de la Tierra. ¿En 6 días? Sí, así, falta muy poquito, así que estamos con mucho trabajo, lleno de polvo, ¿viste? Hemos trabajado mucho allí las chicas porque... esto que estamos haciendo es un trabajo de hormiguita. Común, claro, sí, entre todos, ¿sí? Entre todos, el que viene a ayudar, vienen amigos allí a darnos una mano, porque tenemos que armar el almacén, clavar las maderitas, hacer los estantes y esperando que llegue la mercadería. Bueno, después te voy a contar un poquito más, ¿sí? Porque vamos a tener visitas. Yo te voy a contar ya de este a lo largo de esta noche. Me parece que nos invitaron ya, claro, a la inauguración. Estaban, va a ser al mediodía. Invitados. Sí, están todos invitados. Ya venimos reiterando la invitación, que va a ser a las 12:30, porque le damos tiempo a la gente, que también a los amigos, a los vecinos, que terminen de trabajar y se vengan rapidito a la inauguración del Mercado de la Tierra. ¿Es una invitación abierta? ¿Puede ir cualquier persona? Por supuesto que sí, invitación siempre a la comunidad. Siempre con distancia social y con, sí, el barbijo. Sí, vamos a tratar de no ser... Bueno, y si somos muchos, mantener, y quieren ver el almacén, vamos a mantener la entrada, obviamente, con el protocolo que corresponde. Bueno, el otro día, el martes pasado, le hicimos una entrevista a Pancho Gramajo y yo me quedé pensando, porque yo le preguntaba, ¿pero por qué van a aumentar las tarifas y los impuestos o las, sí, lo que fuera el 45%? Y yo no me quedé contento con la respuesta, porque a nadie le subieron el 45% ni sueldos, y estuvo el país parado. Entonces, esto es un mazazo para nosotros, para los pobladores de Capilla, los capillenses. Para todos. Nos estamos quedando sin aliento para poder pagar ese 45%. Sería bueno que lo revieran, sería bueno que la oposición también hiciera algo, y sería bueno que ellos mismos vieran que 45% es casi imposible de pagar para muchísimas personas. Por más que ellos tengan 100 millones de deudas, como dijo, sí, pero esos 100 millones de deudas vienen porque hubo malas gestiones en los gobiernos anteriores. No puede ser que nosotros, los pobladores, los capillenses, tengamos que pagar esa fiesta. Porque además te digo que esas deudas que vienen diciendo las hemos ido pagando con los impuestos siempre. O sea, ¿sí? ¿Me dejás decir algo también con respecto a lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y a ver, a lo mejor no lo ven, pero vos sabés que hay parte de las calles de acá del centro, ¿sí? A la vuelta de la terminal, lo que es la calle Córdoba, la calle Mitre, no hay luz, es una boca de lobo ir por allí. En algunas así calles que, no hay calles tampoco. Tampoco, sí, porque tenemos la Casa Juana, ¿sí? En la Casa Juana, para entrar al de la ruta por la Bartolomé Jaime, a la Casa Juana hay un cráter, realmente y literalmente. Vengan a la luna cráter de Capilla del Monte por los cráteres que hay en las rutas, sí, sí, sí, y en las pero calles. Las luces está faltando, muchachos, ¿eh? Está faltando mucha luz acá en Capilla del Monte. Igual sabemos que por la pandemia es todo muy difícil, así que bueno, pero vamos a tener un poco bombita, de compasión. Bueno, sí, sí. Ahí yo entiendo. Estuve calculando en las dos cuadras más o menos, ¿viste? Hay una cuadra que no está para nada iluminada, así que con 10 bombitas estamos bien. Muy bien. Entonces, bueno, lo que tiene... nosotros, para que nos cambien 3 lámparas... A ver, ¿cuál estoy? Varias gestiones. ¿Sí? Sí, no se escucha, ¿no? ¿Mi ahora micrófono? Sí, ¿sí? Ahora sí, perfecto. Nosotros, para que nos cambien 3 lamparitas, no para que las cambien, sino para que les bajen la dirección de la luz. Como, ajá, estamos en una zona de pre-reserva, tratamos de que la luz no contamine el ambiente, porque claro, hay aves nocturnas, hay murciélagos, hay... Bueno, que y hay que proteger. Y molesta a los vecinos también. Y molesta a los vecinos. Y bueno, han pasado ya 3 distintas... gestiones. Y nos encontramos que todavía estamos ahí en la dulce espera, así que te aliento a que, gracias, insistas y que... Sí, bueno, está en mi primero. Eso sería un lamento argentino. Bueno, sí, ahora vamos con el lamento boliviano de los Enanitos Verdes, bueno, y bajan Spinetta. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Yo,

Detrás del ordenador veo pasar los días vertiginosamente. Los días y mi vida vertiginosamente. Esta cuarentena nos confronta con nosotros mismos. El individualismo ha calado profundo en mis huesos. Esta cuarentena me invita a levantar la mirada del celular y ver que hay un mundo que reverdece, que había un otro que me necesita, que puedo reencontrarme con ese bienestar que produce el compartir, el ayudar, el escuchar, la necesidad y dolor de otros. Nuestro silencio social invita a una pata a caminar oriunda con sus patitos por detrás, por una calle de Italia. A tres pingüinos cruzar nuestras calles sin riesgo. A los zorros a brincar graciosamente por nuestras rutas desoladas. El agua se ha transparentado. El aire se ha descontaminado. El ruido ha dado lugar al trinar de los pájaros. Eso lo escribí más o menos para abril del 2020, estábamos en plena cuarentena y, como digo, me pedía un texto que haya escrito, me pareció oportuno pensarlo. Ya ha pasado tanto tiempo desde el inicio de la pandemia y, como lo veíamos en ese momento, la importancia de valorar la naturaleza, todas las cosas que se mejoraron a pesar de la pandemia. Recuerdo que en ese tiempo no había ni 100 personas que habían fallecido por el virus en la Argentina. Hoy nos encontramos con una realidad muy diferente, casi más de 50.000 personas han fallecido, y también nos encontramos con una sociedad dividida, los que están defendiendo el cuidarnos y otros defendiendo la anticuarentena o andar sin cuidarse. La verdad que es un poco triste y me pareció que este texto era oportuno leerlo ahora para reflexionar y decidir cómo queremos seguir, porque esto ya viene en rebrotes en Europa, en Estados Unidos, más de 200.000 personas muertas. La verdad que es preocupante y tenemos que hacer todo lo posible por cuidarnos, no solamente a nosotros mismos, sino a todos. El segundo texto que leíste lo rescaté de un informe que había visto en aquel entonces, donde se pasaba un video de esa pata que caminaba con los patitos, lo más tranquila, en medio de una ciudad solitaria, y también así los pingüinos y los zorritos que saltaban por la ruta, así que me pareció bueno recordarlo. Muchas gracias, Dani, por escribir este texto tan hermoso, ¿sí? Tan sentido por todos. Un poco decir eso, lo que sentimos todos. Quería agradecer a todos los auspiciantes que en esta vuelta, como dice Daniel, en el retorno de Me Asomo, nos acompaña Forrajería Uditorco, que queda en Hipólito Yrigoyen 122, a Miriam, que es de lo más simpática y siempre está alerta cuando uno le pide la comida para los gatos, los pajaritos, para lo que sea, ella está. A Pan y Manteca, que es el almacén donde vamos siempre. Es una tienda de alimentos en Hipólito Yrigoyen 111, justo enfrente de la Forrajería Uritorco. Y a Andrés le mandamos un gran saludo. Oishi, cafetería y heladería. Cristian y Samira, siempre con la mejor atención en la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Es el único café que tiene café Bonafide, y que tiene esas mafaldas tan ricas y tiene esos helados tan ricos. Así que bueno, ahí vamos. Si tenés que hacer algún regalo o si querés solamente saludarlas a Alejandra y a Josta en la librería Nahual, en La Techada, el templo, siempre regalar un libro es muy lindo. En Atraversiamo, cuando vamos a comprar cosas que son muy ricas, delicatessen. En Dean Funes 561, el Ruso y Laura te esperan con la mejor atención. Nosotros compramos las verduras y las frutas en Stafirulá, en Rivadavia 415. Y mandamos un gran saludo a Juan y a Diego, que siempre nos atienden de la mejor manera. Almacén Natural y Sustentable La Natu, que queda en la calle Vélez Sarsfield 622, para comer sano.

que mi sueño es casi una utopía, y ahora que me estoy jugando el resto, me abrazo al grito de mi manifiesto, donde la risa ajena es risa mía. Entonces, dejo atrás recuerdos duros, giro mi sueño y miro hacia adelante. Y ahí vienen mis nietos con su sangre sembrando en las hileras del futuro. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. We'll be right back.

y esperamos haber sido una buena compañía en esta noche de Capilla del Monte. Para todos ustedes, buenas Betty, noches. Daniel y yo. Buenas noches a todos. Gracias, Diego. Gracias, Daniel. Esta noche, en Mi Asomo, escucharemos la primera parte de una gran selección de música y canciones de George Michael, seleccionadas por el fan número uno, Mehdi Hashemi François, y espero que les guste. Recorreremos parte de su vida musical en esta hora en Mi Asomo. Georgios Kyriakos Panayiotou, más conocido como George Michael, nació el 25 de junio de 1963 en Londres, cantante y compositor británico de música pop. Su registro de voz era tenor. Su carrera duró desde 1981 hasta el 2016. Fue un ícono de la música pop entre 1980 y 1990. De chico, participó en varios grupos musicales durante su época de estudiante. En 1982 formó parte del grupo Wham, donde él escribía las letras y cantaba sus canciones. En 1987, George Michael inició su carrera como solista con su álbum Faith, que tuvo un gran éxito. Yeah. Before you go, go, 'cause

Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. George Michael, en 1987, ganó un premio al Best Rhythm and Blues Performance, que generalmente era adjudicado a personas de raza negra por su calidad de voz. Fue el primer blanco y creo que el único que lo ha ganado. 3 años más tarde, graba Listened y Without Prejudice. En 1996, publica Older, otro gran éxito. En 1998, Ladies and Gentlemen and the Best of George Michael. Ese año, 1998, es acusado y arrestado en Beverly Hills, acusado de conducta inapropiada, donde lo encontraron en un baño público haciendo cosas indebidas. Después, en la TV americana, anunció que era gay. En 1999, lanzó Songs from the Last Century, canciones del último siglo, que son unas canciones lindísimas con ritmo de jazz. En el 2000 lanzó Patience. En el 2006 graba 25, donde recorre sus 25 años de carrera. El 25 de diciembre del 2016 muere. Pero nos queda a todos nosotros su gran voz en todas las canciones y versiones que ha hecho durante su larga carrera. Para mí, un genio de la música y una de las mejores voces masculinas. We'll be right back. of the open hand, they will not be molested. Look around now, These are the days of the beggars and the choosers. This is the year of the hungry man. His place is in the past, hand in hand with ignorance and legitimate excuses. The rich declare themselves poor, and most of us are not sure if we have too much, but we'll take our chances, 'cause God stops keeping score. I guess somewhere along the way He must have let us all out to play. Turn this back and all God's children crept out the back door. It's hard to love, there's so much to hate, hanging on to hope when there is no hope to speak of, and the wounded skies above say it's much too late. Maybe we should all be praying for chances, 'cause God stopped keeping score, and you cling to the things they sold you. Did you cover your eyes when they told you that He can't come back, 'cause He has no children to come back for? It's hard to love, it's so much to hate, hanging on to hope when there is no hope to speak of, and the wounded skies above say it's much too late. Well, maybe we should all be praying for time. You gotta give for what you take. Freedom,

And the love.